Estamos ya en cuenta regresiva la realización de la marcha, están llegando las hermanas de diferentes naciones originarias de todo el país con diferentes problemáticas, pero que tienen en común nuestra realidad de ser víctimas del extractivismo, la realidad del cambio climático y la afectación que provoca en nuestras vidas, en nuestra cotidianidad, ese tema, ese nuevo fenómeno, ¿no? Resultado del capitalismo voraz y salvaje. Y las políticas, ya sea las políticas de omisión, de desprecio hacia nosotros, como también las de avasallamiento. Acaban justamente de llegar los hermanos guaraníes de Misiones, ellos tienen una lucha muy importante allí contra la empresa Alto Paraná, que es una empresa forestal. Estamos esperando a las hermanas Huichí, que ya están en Buenos Aires y están camino al lugar donde se van a alojar. Ellas están con problemas con nada más y nada menos que el empresario Franco Macri, que piensa claro. avanzar con un modelo, con su proyecto sojero, sobre 60.000 hectáreas de monte, que es territorio huichi, pero que bueno, con la impunidad de los gobiernos se le ha permitido a este hombre tener como una autorización para poder desmontar y sembrar la soja. Entonces ellos están resistiendo, le han puesto el cuerpo incluso a las maquinarias, que han intentado entrar al territorio para poder desmontar, a las topadoras. Y bueno, hoy todas ellas, estas mujeres valientes, anónimas, heroínas silenciadas, están acá en Buenos Aires para poder contar su realidad, su lucha. Hoy a las 17 horas habrá una charla abierta de todas las hermanas de los pueblos en Sarandí 56, a las 5 de la tarde entonces en Sarandí 56. Y mañana estaremos a partir de las 4 y media concentrándonos en el Monumento al Genocida Roca para reclamar tres puntos fundamentales que son, el primer punto es la derogación del Código Minero. O sea, casi todos los pueblos originarios estamos sufriendo severamente el avance de la megaminería en nuestros territorios. Ya está visto lo que provoca la megaminería, lo que ha pasado en Hachal recientemente. Entonces queremos que se derogue el Código Minero, que es una herencia perversa desde la época de Menem. Hasta la fecha ningún gobierno, por más progresista que se decía que era, eliminó el acuerdo del Código Minero. Entonces queremos que se derogue el Código Minero, queremos que se declare ya la emergencia hídrica en los territorios afectados por el extractivismo. Y para que los oyentes entiendan, la emergencia hídrica no es solamente que abrís la canilla y sale poca agua o en horarios determinados del día se corta. La emergencia hídrica en las comunidades es una crisis humanitaria. O sea, la gente se muere porque no hay agua. Y no hay agua, literalmente. Incluso hay comunidades que están de las 2 de la mañana hasta las 6 para copiar un poquito de agua que sale como hilitos porque la soja se ha sustraído todo el agua. Entonces estamos reclamando que esta se solucione rápido en las comunidades porque además técnica y económicamente el Estado tiene la posibilidad de solucionarlo, no lo hace porque no quiere nada más. Y finalmente, el otro punto es la restitución de nuestros espacios sagrados. Que también han sido avasallados en muchos de los casos. Justo aquí, en el día de ayer, teníamos una noticia que era que se restituían unos restos de una comunidad dona, Shelkman, creo que era como ellos se pronunciaban. Exacto, a Tierra del Fuego, porque también hablaban un poco, ¿no?, de la cultura que ha sido la cultura occidental en este país y esa persecución sistemática, casi de aniquilamiento de los pueblos originarios. Eso también entra en la cuestión de la tierra, ¿no, Moira? Sí, nosotros, bueno, nos parece bien que se estén restituyendo los huesitos de nuestro antepasado, pero sería realmente una verdadera reparación histórica si restituyeran nuestros territorios y fundamentalmente aquellos que son escenarios que van estructurando nuestra espiritualidad. O sea, los espacios sagrados son como los templos que la tierra nos ha otorgado. Por eso nosotros decimos, ¿qué pasaría si en Argentina de pronto los pueblos originarios entráramos a las sinagogas, entráramos a las iglesias católicas, evangélicas, no sé, a las mezquitas, y pusiéramos casino, pusiéramos cualquier tipo de actividad económica y antagónica a la espiritualidad de estas prácticas, supongo yo que, bueno, nos sacarían inmediatamente, habría toda una indignación generalizada. Todo el tiempo nosotros sufrimos cómo entran, avasallan nuestros espacios sagrados, privatizan nuestros territorios, los saquean, los contaminan, y no podemos hacer nada, no sé. Claro. Un ejemplo, los anchorenas con el Cerro Buritorco, que lo han privatizado y que te cobran entrada para subir, y mismo los pueblos originarios del lugar no tienen acceso. O sea, esas son barbaridades que estamos permitiendo y admitiendo como si fueran normales, porque lo sagrado para este Estado es la propiedad privada, esa es la verdad. Entonces el antagonismo, esas lógicas contrapuestas, difícilmente hacen que las naciones originarias podamos convivir o cohabitar con un modelo de Estado así. Moira, te pregunto, la fecha es mañana, la fecha de la marcha, y estas luchas, como decís, bueno, llegan de 36 comunidades originarias, tengo entendido, y la lucha... Naciones, ¿no? Naciones. Y la lucha originaria también se da y se articula con otros espacios, que ellos, sectores de trabajadores, sectores estudiantiles, sectores feministas, bueno, ¿se está dando esa articulación? ¿Notás que hay una reciprocidad más grande? Sí, hay un despertar y hay una inquietud de los distintos sectores sociales por empezar a recoger la agenda indígena. No entienden mucho, pero hay predisposición. Un ejemplo de ello es la invitación que me hicieron los compañeros de SUTEF, del Sindicato de Trabajadores de Tierra del Fuego. Recientemente yo estuve en Ushuaia, en medio de la represión también, me tocó estar allí viendo todo eso. El llamamiento de la marcha llegó a Ushuaia gracias al apoyo de los de este sindicato y de la unión de gremios, porque también lo que está pasando en Tierra del Fuego es muy interesante, porque se están uniendo todos los sindicatos, todos los sectores y trabajadores y trabajadoras para luchar justamente por la derogación de un paquete de leyes que va cercenando sus derechos. Claro. Entonces fue muy interesante abordar con ellos qué es el buen vivir, porque esa es nuestra lucha como mujeres indígenas, el buen vivir como derecho. ¿Qué es el buen vivir en el ámbito laboral? ¿Cómo sería el buen vivir? ¿Cómo planteamos la reciprocidad con la tierra y entre los pueblos? ¿Cómo es la reciprocidad, la construcción de la reciprocidad en un espacio laboral donde siempre ha habido una patronal que oprime, que explota, y donde muchas veces los trabajadores y trabajadoras tienen que llevar adelante tareas laborales que son parte de la complicidad del saqueo y de la contaminación y destrucción de la Mapu? ¿Cómo entonces pensamos el trabajo desde la perspectiva también del buen vivir? Fue realmente una experiencia importantísima, porque se dio el llamamiento en el marco de una acción colectiva de reclamo, o sea, lo hicimos ahí en el acampe que están haciendo los sindicatos, así sí. Que yo creo que está habiendo como un despertar y un interés. De hecho, la marcha acá cuenta con un acompañamiento de CTA de que está conducida por Pablo Micheli, y ellos nos están ayudando, y el año pasado también hubieron otros sindicatos que estuvieron apoyando. Entonces es como que esperamos que la totalidad de los sectores, los trabajadores y trabajadoras pueda entender que el buen vivir nos atraviesa a todos, que plantea un nuevo paradigma, que plantea la esperanza de refundar este país. Moira, justamente sobre Ushuaia y sobre Tierra del Fuego te queríamos preguntar, porque nosotros tuvimos la oportunidad de hablar con algunos delegados gremiales, tanto en la represión de este año como en el juzgamiento de algunos docentes en diciembre del año pasado. Queríamos tener tu visión sobre lo que está ocurriendo en el gobierno de Rosana Bertone y de estos 50, más de 50 días de lucha y de acampe de los compañeros estatales, de los docentes, de jubilados, que justamente vienen con esta lucha no solo contra el frío, sino más importante contra un gobierno que quiere imponer este paquete de medidas impositivas. Yo pienso que mi perspectiva al haber ido allí es que esto que empezó siendo una perversa omisión de la gobernadora se está convirtiendo en una complicidad criminal contra el pueblo, contra los trabajadores y trabajadoras, que dilatarse en el tiempo estas acciones de tanto esfuerzo, de tanto sacrificio, está realmente siendo, por parte de ella, cómplice de una situación de opresión, te diría casi inhumana. O sea, ¿cómo puede permitir? Porque no estamos hablando solo de los trabajadores y trabajadoras, hay niños en el campo, o sea, esas mamás tienen que ir, esos papás que tienen que ir a tomar estas medidas, están también, son padres y madres, justamente su lucha es por sostener las condiciones mínimas o elementales que se precisan en el extremo sur de este país para poder vivir. Entonces se están llevando adelante el sacrificio no solamente ellos como jefes de hogar, sino sus hijos también. Yo pensaba, cuando veía a los niños ahí con el frío, correr, jugar, la sonrisa de ellos, decía, es todo un capítulo aparte de los niños de la campe. Y esta mujer completamente desalmada, yo no puedo creer el nivel de indiferencia y desprecio que tiene hacia su propio pueblo, porque supuestamente gobierna representando a ese pueblo que está caminando con dignidad rebelde, reivindicando estos derechos, y que, bueno, su lucha realmente está trascendiendo, porque el paquete de medidas que se le quiere imponer a ellos así en Tierra del Fuego, realmente se plantea como un laboratorio del neoliberalismo en ese lugar, en esa isla, para luego expandirse a todo el país. O sea, básicamente, para que el oyente me entienda, plantea la transformación o la metamorfosis de un ciudadano con derecho a un contribuyente, un mero contribuyente para el fisco, es decir, una especie de mero objeto de recaudación. Y esto es terrible, es realmente terrible, hacemos un retroceso enorme en el avance en los derechos laborales, en los derechos civiles. Entonces, me parece a mí que esta mujer debería estar haciéndose cargo de la responsabilidad que le cabe como representante, administradora y gestora de los recursos que no le son propios, que no le pertenecen a ella, sino a todo el pueblo de esa provincia. Aprovechamos, Moira, para preguntarte, porque el año pasado también una de las noticias tenía que ver con Rel Muñanco y con esta criminalización justamente que se estaba haciendo de los pueblos originarios, pero te pregunto particularmente por las mujeres justamente criminalizadas y en todo este mundo que vivimos machista, que no está exento tampoco los pueblos originarios. ¿Cómo lo tomaron ustedes? ¿Qué consideraciones tenés al respecto? Bueno, en el caso de Relmuth, es un solo caso que cobró mediatización. Hay cantidad de mujeres indígenas presas. Yo estuve allí en la zona que están luchando contra Franco Macri, justamente, las comunidades La Llana, las comunidades de Misión Chaqueña, bueno, son varias comunidades huichí, y en Tardagal están presas 5 hermanas huichí por luchar contra la soja, y no ha ido ni siquiera las referentes más emblemáticas. Tenemos el caso, por ejemplo, de esta compañera Sofía Gatica, que ha ganado el premio Goldman, que ha sido reconocida por su lucha contra Monsanto, no ha acercado nunca a la cárcel para ver a estas hermanas que están llevando la misma lucha, pero claro, son huichí, no hablan castellano, son indígenas. Y en el caso de Relmu, claro que se iba a cometer una gran injusticia si se la condenaba, y salimos todas a apoyar y a difundir, pero de la misma manera en que se la ha acompañado ella, lamento decir que no se ha acompañado a otras hermanas. Esto sucede básicamente también porque en coyuntura electoral siempre se utilizan como casos emblemáticos que puedan llegar a desgastar al que gobierna, pero de luego el que le sucede continúa siendo el mismo camino. De hecho, el oportunismo de Macri hizo que saliera Rel Muñanco abrazada con él, por ejemplo, ¿no? Entonces, a Macri no le venía bien salir a reclamar la liberación o abrazar de la misma manera a las hermanas huichí, porque uno de los responsables de que estas hermanas estén en las cárceles es el propio padre de él. Moira, hablando de mujeres y esta lucha cotidiana, hace más de 3 años presentaste Pupila de Mujer, Mirada de la Tierra. Coméntanos un poco qué podemos ver en esa película, en ese documental. Bueno, esa película, para los oyentes, luego está en YouTube, y es un recorrido por Argentina, presentando las diferentes realidades de los pueblos originarios, de las mujeres en particular, nuestras dificultades de poder asumir en plenitud nuestra identidad en un contexto completamente adverso, donde el Estado permanentemente está cercenando ese derecho que tenemos, y cómo, a pesar de esa persecución que hay sobre nosotras, las hermanas pueden llegar a transferir ese conocimiento, sus saberes ancestrales a sus hijos, ¿no? Como se plantea claramente en esa película, el problema del territorio, la falta de territorio, la lucha territorial, se plantea la problemática del extractivismo, el debilitamiento de la lengua, los idiomas que Argentina ha suscrito acuerdos internacionales para justamente respetar el derecho lingüístico, los derechos lingüísticos, y la verdad que viola permanentemente los derechos lingüísticos. De hecho, hablábamos recién de las cárceles, muchas de nuestras hermanas presas, un ejemplo fue Reina Maraz, están presas por no hablar el castellano, y el Estado no se obliga a sí mismo, siendo que ha suscrito convenios internacionales para que así sea, poner peritos traductores en los juicios, por ejemplo. Entonces, claro. Esa película va mostrando todas las problemáticas que como mujeres y madres tenemos las mujeres indígenas en Argentina, ¿no? Sería interesante que la gente que aún no la ha visto, está completa la película ahí en YouTube, Pupila de Mujer, Mirada a la Tierra, y bueno, puede ayudar también a difundirla para que se conozca esta otra mirada, esta otra pupila desde nosotros. Moira, ¿la marcha es mañana a las 4 de la tarde? Mañana a 4:30 de la tarde, concentrarnos en el Monumento al Genocida Roca. Esperamos que venga la mayor cantidad de personas posibles. El año pasado marchamos por primera vez en la historia de este país. Fue realmente un hecho trascendente. Fue escribir como mujeres originarias un capítulo de la historia de Argentina. Y sin embargo pasó realmente invisibilizada en los medios. Todavía hoy recorriendo el país mucha gente ni se enteró. Habremos sido más o menos 10.000 personas las que marchamos. Por primera vez entró el Congreso de la Nación, claro. Presentamos nuestro anteproyecto de ley y el país, los argentinos ni se enteraron. Tal vez este año vuelva a suceder lo mismo, porque te digo que si no fuera por ustedes, por los medios alternativos, los medios nacionales ni registran lo que va a pasar. Y lamentablemente muchas organizaciones sociales, muchos partidos políticos, sectores sindicales, que no le venimos bien, que no le caemos como anillo al dedo porque no pueden cooptarnos ni enlistarnos en sus consignas, porque somos mujeres decididas con una propuesta que queremos articular con todas y todas, no visibilizan esta marcha, claro. No se suman. De hecho, muchas organizaciones muy rebeldes y combativas que han marchado en el caso de Feli, que han marchado en el caso de Relmu, no están con nosotras en la marcha. Y eso es significativo para mí. Yo creo que en Argentina, al mismo nivel que se nos desprecia por ser mujeres indígenas, se nos teme también.